¿Qué es la música? Una forma de expresarse. Ritmo. Para mí la música es, o sea, un arte, puede ser muy importante, que influye mucho en la vida y los gustos de una persona. También es un tipo de arte para mí. La música también para mí es un tipo de arte que también te puede influir emocionalmente en el día a día. La música es la traducción de sentimientos con elementos sonoros. Bueno, para mí la música es una expresión humana profundamente necesaria para poder desarrollar lo que simplemente se llama vida. Es decir, es un modo en el cual el lenguaje se transforma de tal modo que permite la generación de una multiplicidad de sensaciones, particularmente la del placer. Para mí la música es un lenguaje artístico que básicamente se consta de dos partes, un oyente y alguien que transmite un mensaje. Para mí es una de las artes más bonitas y que más sentimientos transmite. La música es, de alguna manera, la unificación de sensaciones, sentimientos y del mundo en sonidos, digamos. Así como el lenguaje disgrega el mundo, lo fracciona, lo fragmenta, la música lo reunifica y le da cierto sentido. Sería como una especie de intento de reunificación de emociones y del cosmos en sonidos. Para mí la música, más allá de un conjunto de sonidos que tienen cierta estructura, melodía, armonía, ritmo, que por un lado sí lo es, es una forma de vincularse. En mi vida está bastante relacionada. Yo toco un instrumento, toco en bandas, es compartir, es amistad, es poder escuchar al otro con atención, es saber cuándo interpretar y cuándo callar. Bueno, es como una forma de vincularse.